radiosemilla.com.ar. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que así que no trabajo yo. El deber del trabajo, dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma, de mis derechos, no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Que pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela, paloma, y di que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. La paloma y di que no, que así que no trabajo yo, que no, palomita, que así que no trabajo yo. Estamos en el aire. Estamos en el aire. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo andan otra vez en nuestro programa Trabajadores? No se escucha. Como todos los martes. Otra vez estamos con nuestro programa Trabajadores. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludo a María del Carmen. ¿Qué tal, María? Por acá Pilar. ¿Y la negra? ¿Cómo anda la negra? Muy bien, che, muy bien. Y Rama, Ramita está ahí con su boina. Con boina. Gastón. Y Gastón está aprendiendo a operar. Pero mira, maravilloso, maravilloso. En este programa siempre es un semillero de, exacto, están de los operadores, los becados, todos los que quieran venir a operar pueden llamarnos. Y acá bueno, Rama les hoy enseña a operar. Pero ¿qué tenemos para el día de hoy? Que estamos, ¿a cuánto estamos hoy? 5 de mayo. 5 de mayo, ya pasaron 5 días de, no, sí, es brutal, de nuestro último día emblemático, 1 de mayo. Y hoy vamos a tener visita, esperamos 2 visitas. El 1 de mayo acá se hizo algo, ¿no es cierto? Sí. Un encuentro fraternal. Encuentro fraternal, sí, la izquierda siempre marcha, 1 de mayo a Plaza. Digo, de acá, mayo. En nuestra casa. En nuestra casa, en IMPA, el día, digamos la víspera, jueves en la noche estuvimos, ¿no? Rama también estuvo allí. La mayoría se de comió, espacios, se bebió. La mayoría de los espacios que participamos acá en IMPA, hubo una reunión. Muy bien. Muy simpática y agradable. Y traíamos algo para comer, para compartir. y poníamos un poquito de dinero para, se compró colectivamente el líquido, digamos. Ajá, que no se especifica. No se especifica. Lo que viene en envase, eso se compró colectivamente y estuvimos, bueno, confraternizando con los otros espacios. Muy bien, qué lindo. Y de paso diremos que, bueno, como ustedes saben, también existe acá el profesorado. Sí. Entra por la calle Rawson. Tienen problemas porque no los están queriendo reconocer. Así es. Entonces van a hacer alguna movida y por supuesto que están invitados a programa Trabajadores en Radio Semilla o cualquier día. Muy bien, porque nos, desde los bachilleratos populares, por ejemplo, es una instancia muy interesante continuar, ¿no es cierto? Continuar con un profesorado de estas características, porque en general es un salto muy grande que se, digamos, desde la secundaria común a las universidades ya es un salto muy grande, y en los bachilleratos populares, digamos, que reúnen gente que hace rato que, digamos, que no estaba incorporado al sistema educativo, que es muy heterogéneo. Y que por otro lado se acostumbra, digamos, también a un ámbito mucho más amigable, como es el bachillerato popular, la instancia que sería muy interesante sería justamente de profesorados populares, ¿no? Así que realmente llena un vacío, sería muy bueno que comenzaran a probarse y a existir esos. Así es, así que estaremos atentas para invitar a estos compañeros que nos cuenten el conflicto y en qué va esa situación por su pelea, por el reconocimiento. El reconocimiento, así es. Y desde el mundo, desde el punto de vista laboral, vamos a tener un par de invitados. Prometió nuestro corresponsal de Correpi, Matías, prometió mantener su informe semanal. Visitarnos hoy. ¿Tendrá novedades del juicio al Luciano Arruga? Sí. Así es. A propósito del tema que vos sacás, les recomendamos a todos nuestros amigos y oyentes que escuchen todas las mañanas El Enredando, de 10 a 12, por Radio Semilla también, pero por cualquier radio de la red, porque hubo una cobertura especial. Ese caso. Al juicio. Sí, ese caso siempre alguna radio, sí, de la red lo está. Lo está cubriendo. Lo está cubriendo muy bien. Además que la radio que tienen familiares y amigos, pertenece a la red. Entonces, bueno, estos días están siendo cubiertos completamente. Escuchen, juicio muy importante. Escuchen en la mañana. Sobre todo para abrir, ¿no?, la perspectiva de una de justicia sobre el otro hecho que provocó definitivamente la muerte de Luciano. Que son las torturas. Así es. Bueno, y el otro invitado que vamos a tener en el día de hoy es un compañero del gremio gráfico, del que el año pasado tanto hablamos porque estuvieron muy movidos. Periodistas, ¿no? Prensa. Me equivoqué, siempre me equivoco. Está muy cerca. Pero no son en las antiguas redacciones estaban al lado, ahora no sé cómo será. En algunas redacciones estaban al lado. Sí. Los gráficos de la el armado era de la así. Parte de los gráficos. Claro, estaban las linotipos. Yo que estaba en corrección, al lado estaba armado. Que era claro, parte, o sea, gráfica. Vos estuviste en prensa y claro, tenías al lado los compañeros al de lado tenía gráfico. Los compañeros de armado, claro. Bueno, va a venir Tomás Eliashev, que ya lo hemos invitado a comentarnos un poco en qué anda el gremio y de esa perspectiva que anda rondando por ahí de formar un nuevo sindicato de prensa por los rebotes continuos que tienen en el gremio actual, ¿no? Y vamos a hacer algún comentario sobre dos hechos muy importantes que están sucediendo en el movimiento obrero hoy, que es dos paros nacionales de envergadura, uno de la UOM y el otro de aceitero, que sí se está haciendo efectivo ya. El de la UOM es en ciernes, digamos, ¿no? Es en perspectiva. En amenaza. Y el otro gran tema que nosotros dejamos en el tintero la semana pasada fue los sucesos en el taller de costura clandestino. Sí, gravísimo hecho. Donde murieron los dos niños, ¿no? Murieron dos pibes. Dos que pibes. Tampoco es nuevo. Desgraciadamente. Sí, no. Así es. Así que, bueno, y creo que con ese tema vamos a empezar, ¿no? Bueno, sí, comencemos con pero eso. Vamos primero a un pequeño corte. Así es. Después, bueno, el audio que vamos a escuchar a continuación, que después vamos a comentar algo también, fue producto de una asamblea que se citó poco, digamos, a las pocas horas de este hecho.

que uno podría decir es complicidad ya a estos niveles, de muchos sectores de la población que en realidad o hacen la vista gorda o no les importa, o no les interesa, o realmente subestiman totalmente, y que para esos sectores las vidas humanas son de primera, segunda, tercera categoría, ¿no? No hay la misma valoración para otros tipos de trabajadores u otros tipos de personas, ¿no? Entonces me parece que se complica también por ahí, ¿no? Por varios lados se complica. Tiene varios ángulos en que, claro, lo saca de la característica fundamental del trabajador. Que ha respondido que tiene 100, 150, 200 años de experiencia para ir. Y esto es una explotación, uno podría decir, precapitalista, pero sí. Existe y es absolutamente necesaria al capitalismo. Sí, actual, sí. Es decir, lo más avanzado de un sector capitalista. Requiere de precisamente de lo más de las formas más brutales, ¿no? En las cuales se ha manifestado el capitalismo. De todos modos, también hay otras. Ha llegado el invitado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches. A ver. Uy, a ver si podés. Bueno, tal como les habíamos prometido al inicio, ya ha llegado nuestro invitado, como decíamos recién, del gremio de prensa. Hola Tomás, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas ¿cómo andás? Tanto tiempo. Bien, un gusto estar aquí nuevamente en Radio Semilla, acá en el IMPA, y en este programa con ustedes. Un gusto tenerte, pero nos tenías olvidados, hace un montón que no venías. Hemos y deben haber pasado muchas cosas. Sí, sí, sí, sí. Ya te vamos a sacar el jugo. El jugo, absolutamente. Estábamos charlando justamente, estábamos escuchando un audio sobre esta situación que pasó con los dos pibes que murieron carbonizados en este taller clandestino. Uh-huh. Y era una asamblea que se hizo posteriormente ahí en la Cazona con Z de la calle Morón, con talleristas dando sus opiniones, sus experiencias, fundamentalmente boliviano. Así que bueno, seguimos con nuestro pequeño salpicado. Sí, para terminar, yo quería redondear un poquito este tema de los talleres, ¿no? Porque decíamos como que tiene varias aristas por donde, digamos, en todas están en una situación de mayor inferioridad y vulnerabilidad con relación a cualquier trabajador, ¿no? Y una de esas es el tema también de la vivienda, ¿no? Es decir, cómo ellos digamos son en general traídos ya con una especie de contrato donde van a parar a una casa, a donde van a vivir, a donde van a comer, a donde prácticamente no salen, solamente un día por semana, y eso los encadena mucho más, ¿no? Porque en realidad no solo están encadenados por el sistema, la cantidad de horas, el encierro y las condiciones de clandestinidad de esos talleres, sino que además se encuentran, si ellos se quisieran ir de ahí, ante la situación de la vivienda, ¿no? Es decir, de no tener tampoco a dónde ir. O sea, no, pero y aparte les retienen los documentos, porque en general les retienen, porque cuando vienen de Bolivia, ellos, los supuestos patrones que van a tener, les pagan el pasaje. Entonces se supone que ellos tienen que primero trabajar para pagar el pasaje, con eso le retienen los documentos. Y aparte he ido yo también, que ellos cuando salen generalmente van acompañados por otro del lugar, como que no pueden salir solos. Sí, de todas maneras no es, la situación no es de todos así. Bueno, pero de unos cuantos. Pero claro, pero el problema del encadenamiento a las a la vivienda y a que toda su familia está afincada en un lugar, sí constituye otra atadura mayor. Claro, es como la vida, no solo el trabajo. Claro. Hay una dependencia de la vida cotidiana, de la estancia en este país, dependiendo de ese... Claro, por más que se quieran, ese digamos, patrón que ir. Tiene, ¿no? Son prácticamente esclavos de esos talleres. Así es. Bueno. Vamos a seguir este tema, desgraciadamente, porque seguramente van a seguir... Primero que hay una cantidad increíble. Sí, 15.000 en la ciudad de Buenos Aires. Claro, y las grandes marcas que están en los shopping tienen mercadería que se hacen en estos talleres que les sale 4 pesos y la venden a precio de oro. Claro, por eso están muchas fuerzas poderosas, digamos, ¿no? Enfrentadas a los cuales se tendrían que enfrentar a estos trabajadores. Entonces, evidentemente, el problema no tiene una rápida solución. Pero bueno, veremos cómo. Lo importante es lo que decía ahora con la última compañera que habló, que ella dice que bueno, que tienen que organizarse para poder enfrentar a esta monstruosidad. Sí, sí, sí. Yo lo cual agrega, también es difícil. Yo agregaría que sin la solidaridad del resto de los trabajadores que tienen más legalidad. Es muy difícil, claro. Es muy difícil decir que ellos solos puedan avanzar en algún tipo de organizaciones. No tienen ni siquiera días para juntarse. En primerísimo lugar, el gremio del vestido, textiles, etcétera, etcétera. Pero desgraciadamente ya sabemos. Así que, bueno, este estilo de asambleas y sacar hacia afuera estos temas me parece que por lo menos es un pequeño sí, granito que sirva para poder conocerse y organizarse un poco aunque fuera, ¿no? Sí. Y ayudar desde afuera, ¿no? También esto. Bueno. Así es. ¿Qué más teníamos? Bueno, invitamos ahí a nuestro invitado. Invitamos a nuestro invitado, sí, valga la redundancia, a que use el micrófono. Ya vas a tener para el gremio prensa todo el bloque que vos quieras. Pero vamos a terminar con este salpicado, pero vos podés opinar y decir. Me parece muy atinado lo que decían recién sobre el problema de la vivienda. En la ciudad de Buenos Aires hay 500.000 de personas con problemas de vivienda y en gran medida no se urbanizan las villas porque es funcional a determinados intereses. Uno de los intereses es la industria del vestido. En las villas funcionan muchos talleres clandestinos y la regularización, la urbanización con participación de los vecinos atentaría contra muchas mafias. Y en gran medida lo que pasó el otro día fue un baldazo de agua fría tremendo, trágico y brutal de lo que es el sistema, después del triunfo abrumador de la derecha pura y dura con su ropaje de marketing de globos, pero derecha al fin. Que bueno, no hay que olvidar que la mujer, la primera dama de la ciudad, exacto, es parte de la industria de estas marcas que, sí, que muy, como muy bien decían, sí, en los shoppings se venden carísimos y se producen por pesos. Y bueno, es una situación que hay que visibilizar y para ir a la cuestión de los medios a veces cuesta mucho porque son los anunciantes. Y bueno, es es toda una cadena muy perversa que impide realmente que atenta desde distintos lugares, ¿no? Para que estos trabajadores puedan mejorar su situación, ¿no? Es un tema poderoso que vamos a tener que desarrollar. Los medios masivos están financiados por las grandes corporaciones. Es así. ¿Cómo se puede aplicar una crítica a esas grandes corporaciones cuando son los que financian los grandes medios? Está difícil. Está difícil la mano, ¿no? Está difícil, bueno. Además de esta situación que nosotros teníamos pendiente la semana pasada, está desarrollándose, decíamos recién, un paro nacional de los aceiteros. Es un paro con características de indeterminado. En ese sentido es bastante, digamos, especial. Y le hicimos una pequeña nota al secretario gremial de este gremio, Ábalos, Adrián Ábalos. ¿Les parece que lo escuchamos? Sí, sí. Bueno, estamos con Ábalos del gremio de los aceiteros, que queríamos preguntarle y saber en qué situación está con respecto a las paritarias y las medidas de fuerza que están tomando desde ayer. Hola, Ábalos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nos podés explicar entonces un poco cuál es la situación gremial de los aceiteros en este momento? Sí, ayer fue la audiencia, no hubo acercamiento, no hay voluntad de la parte patronal de llegar a un acuerdo, sumado a la presión gubernamental por no superar el 30% de los aumentos salariales. Bueno, decidimos ir a la huelga por tiempo indeterminado. Esto fue a partir de las 2 de la tarde de ayer, vencida la conciliación obligatoria, y están todos los puertos parados, y por supuesto todo el que envase el aceite comestible de todas las aceiteras del país. ¿Y nos podés comentar un poco para nuestra audiencia de cuántos trabajadores implicaban esta medida de fuerza, más o menos, estabas hablando? Son alrededor de 15.000 trabajadores. Nosotros estamos reclamando un salario inicial de 14.931 pesos, que es lo que nos da nuestro estudio basado. Nuestros estudios están basados en lo que es la Constitución Nacional, en el 14 bis. Resumiendo, para que un trabajador pueda vivir, ya sabemos que estas empresas lo pueden pagar, los costos laborales no superan el 1%, pero bueno, hay muchas en este año, y es por eso que estamos de huelga, y mañana hay una audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Nación, pero bueno, no creo que haya demasiado acercamiento el día de mañana. Queríamos saber también, con respecto a la actividad que ustedes representan en el gremio, que mucho no se conoce. ¿Es una actividad muy importante económicamente hablando? Claro, no sé, bien lo dice usted. Hace más ruido por ahí la UON o otro gremio, por ser más numeroso. Pero esta actividad es mucho más importante todavía. Como para que tengamos una idea, es la que más divisa le deja al gobierno nacional por el procesamiento de la soja, la molienda de la soja, el puerto del Gran Rosario. Es el puerto más grande del mundo en lo que es el procesamiento y los embarques de su producto al mundo, ¿no? Esta actividad, para que tengamos en cuenta, le deja más divisa que el propio petróleo a la Argentina. Bueno, Dávalos, te agradecemos muchísimo la comunicación que has tenido con nosotros de Radio Semilla, y esta tarde en nuestro programa, que va de 7:30 a 9:30, lo vamos a poner al aire para dar un poco a conocer cuál es la situación del gremio de ustedes. Un millón de gracias, ¿eh? No, muchísimas gracias a ustedes. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Bueno, sí, es interesante lo que dice este compañero del peso específico, sí, que tiene la economía, es la soja, ¿no? Claro, y los grandes monopolios que muy concentran... Tiene una patronal fuertísima, Dayfruit, en primer... Bueno, son todas así fuertísimas, hace sí. 4 o 5 días hubo un accidente también, porque ellos venían con medidas de fuerza y les echaron la culpa a ellos, que por las medidas de fuerza hubo un incendio, pero parece ser que fue intencional. Lo que es muy, muy llamativo, y me parece que es una gran lección, es esto de que ellos fijan el pedido de aumento salarial en función de las necesidades concretas para cubrir la vivienda, la salud, una vida digna. Entonces ahí sacan esta cifra de 14.000 y pico, que tiene que ser un salario mínimo para poder vivir mínimamente en condiciones dignas, sin que sobre nada, pero eso es lo que necesita un laburante. Claro. ¿Cuánto tenemos para aprender el resto de los trabajadores de esta experiencia? Sí, ahora yo calculo que el resto de los trabajadores de otros gremios, como ser, no están viendo fluir la riqueza de la forma que lo ven ellos, ¿no? Que es una cosa impresionante. Sí, sí, la verdad que ver el puerto ese, yo he estado varias veces ahí, realmente sale la riqueza, es impresionante. Se vomita. sí, esa también es parte de la fuerza que ellos tienen, ¿no? Pero de todos modos, si uno piensa que hay salarios que ni siquiera están en el nivel del salario mínimo establecido por ley, ¿no? Es terrible los abismos. Pero interesante esto que vos decís, ¿no? Que lo fijen a partir de lo que se necesita para vivir. Claro. Así es. Y lo otro que nos había llamado la atención también es que este mismo gremio fue en abril, había decretado un paro, que después vino la conciliación obligatoria a nivel nacional también, en defensa de unos compañeros despedidos en La Rioja. Sí. Con, en esas circunstancias que tomamos relación con ellos, pues llamaba mucho la atención. Había sido elegido delegado, qué sé yo, un viernes, el día lunes la empresa lo raja y después la policía lo encana. Y el gremio se solidariza rápidamente en ese caso. Sí, nosotros veníamos siguiendo por eso. Llamativo. Y lo último que teníamos este salpicado antes de meternos de lleno en el gremio de prensa era, bueno, la otro que habíamos comentado recién, el otro paro nacional, por lo menos anunciado, era por 36 horas, era Caló y el gremio metalúrgico. Además que ese paro, ese llamado a paro en defensa de... del importe que se está pidiendo la paritaria, que es el del 32%, fue tomado en fue acordado, mejor dicho, no fue una acordada, fue acordado en el Congreso Nacional de la UOM, que hubo con delegados en la ciudad de Mar del Plata. Pero ya se ha dictado a estas horas. Hasta hace unas horas era así, pero ya hace poquitas horas se dictó la conciliación obligatoria. ¿Cómo sigue esta telenovela? Y el tema de que el presidente y vice de la Unión Industrial proponen que no haya más paritarias, ¿no? Es como que ya van anunciando sus propias medidas de fuerza, digamos, ¿no? Sí. Por otro lado, ya las reuniones que hay con algunos candidatos presidenciales y demás, que también me parece que van en la dirección de revisar el tema de las paritarias, ¿no? Así lo cual es. Sería un retroceso muy importante. Sí, ellos piden la UIA, el presidente y el vice pide que el ejecutivo decrete, o sea, por decreto tire un aumento, digamos, que esté de acuerdo con lo que ellos quieren, y sea por decreto y listo. Así que bueno, estamos viendo en danza a un gremio que ha sido muy importante en todo el país. Vamos a ver, y que además por abajo este congreso también va perfilando un poco. Hay mucho descontento en relación a los sueldos de los metalúrgicos, que históricamente fueron altos y ya no es el caso. Radio Semilla FM 106.5. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA nació de un encuentro en la ciudad patagónica de Neuquén en 2004, con la idea de que los medios alternativos debíamos aportar a los procesos de transformación social, articulando todas las expresiones y necesidades del campo popular. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. ¿Querés conocernos? Poné me gusta en nuestra página de Facebook. Paseo en compras, por pasear no para comprar. Perdido en la feria un rato, descanso de trabajar. Una cumbia suena lejos, ay. Me voy pa'l paseo en compras, por pasear no para comprar. Perdido en la feria un rato, descanso de trabajar. Una cumbia suena lejos, ay, ay, le da ritmo al caminar. Perfume de especias claro, y frutas al sol de ayer. Qué bien la feria y los artesanos que trabajan con las manos, artistas de cómo ser. Vuelvo con una